Yo quiero otra vez volverte a tener y que todo sea como antes. No quieras buscar con otros amor, no entregues a nadie el corazón. No quieras jugar al juego de amar con hombres que son trampa y cartón. No quieras guardar despecho y rencor, te puede quedar un mal sabor. Vuelve y olvida aquello, ya pasó. Ven y calla, vuelve, vuelve. No discutas, es mejor que tus besos. Quiero yo, my baby. Tú sabes muy bien que puedo borrar con besos palabras que no te van. Las vas a decir, se quiebra tu voz, con besos tan solo digo amor. Amor de verdad, que te hace olvidar aquello que ya no volverá. Tú sabes muy bien que el único soy que te ha de querer.